Segundo directo de la noche de Vidas en Red. Bienvenidos a la magia del directo. Amigos, esto no es radio. Preparaos para una hora, dos horas, tres horas, lo que se tercie. Bueno, lo máximo que tengo contratado en Spreaker, que ya sabéis que nos limita a este asunto, y no lo cobra mal, no lo cobra mal. Pues son tres horitas. Pero vamos a intentar aprovecharlas y vamos a intentar aprovecharlas con vuestra participación. En la primera hora, pues he estado leyendo un relato, ha sido un audio relato que he disfrutado mucho escribiéndolo. Es cortito, lo sé. Pero ahí lo tenéis a vuestra disposición y para que lo disfrutéis. Y estamos en directo por Spreaker. Un saludo a los isleños, a los 397 miembros de la isla de Vidas en Red, una buena parte de ellos bastante activos: señor Josemi, señor J, señor Lázaro, señor Jesús MR, señor J Naf, Caesar, Ángel Gómez, por supuesto, señor Juan Feebles. Bueno, sois muchos. Y sería muy ingrato dejarme de lado a algunos de vosotros. Vamos a esperar a que se vaya llenando el chat de Spreaker. Y os voy a poner un audio del señor David, que es un usuario de Freedom Pop. Hombre, Juanma Salcedo acaba de hacer pole. Y te damos la bienvenida, Juanma. Gracias por entrar en este directo. Y os he hablado recientemente de Freedom Pop y creo que voy a terminar la primera etapa contándoos que he hecho un viaje, que la conexión de datos sigue funcionando muy bien. En este caso sabéis que hay que hacer una selección manual de operador y lo que te ha recomendado, lo que recomienda el fabricante, es en estos momentos usar Yoigo como operador. Pero hay mucha gente en el canal que está diciendo que Movistar ya funciona y que funciona muy bien. La verdad es que la red de Movistar, qué duda cabe, es muy buena. No es la mejor, pero es la segunda mejor. Y tiene un buen 4G y tiene una muy buena cobertura. Es muy fácil sumar megas hasta los 700 megas. Y tener una conexión gratuita de 700 megas, pues me parece una opción fantástica. Y vamos a escuchar al señor David, que nos va a contar su experiencia. Y dice así, el amigo David. Muy buenas, Converso, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Mira, te quería dar mi experiencia de Freedom Pop. Yo, en mi caso, contraté hace 3 meses, cogí 2 tarjetas de Freedom Pop, a los cuales, pues añadiendo amigos, añades amigos que se buscan a través del canal de Telegram que hay específico de Freedom Pop, pues puedes tener 700 megas en cada una de las 2 tarjetas, ¿vale? Entonces, yo tengo mi línea principal, mi línea de Amena, que tengo 1,5 gigas, y cuando se me gasta, pues tiro de Freedom Pop, ¿vale? Yo las 2 tarjetas de Freedom Pop las tengo en un móvil que compré el secundario de estos chinos, marca Legu, que tiene dual SIM. Entonces es ahí donde siempre las tengo. Tengo que cargar con 2 móviles, pero bueno, la que no me importa. Y bueno, ya te digo, tengo total 1,4 gigas gratis, aparte del giga y medio que pago en Amena, ¿vale? Perdonad que se haya cortado, pero esto es lo que tiene el bloqueo. Entonces, el uso que le estoy dando es, aparte de tener datos adicionales, pues se utilizo sobre todo para pues a mis hijas, cuando estemos por ahí fuera de casa, pues ponerle dibujos animados, ponerle juegos, ponerle video de YouTube, películas, ponerle la televisión, que vayan los dibujos. Es un poco el uso que lo estoy utilizando como bien secundario, ¿vale? Freedom Pop no vale como línea principal, ¿vale? La línea telefónica va sobre voz IP y los datos, pues, no tienen 4G y bien, tienen sus limitaciones, ¿vale? Pero vamos, como apoyo está fenomenal. Esa es una de las contras, ¿vale? Que no tiene 4G, lo cual tiene también su ventaja, que es que apenas se gastan datos, ¿vale? Al no tener 4G, pues los datos que se gastan son menores. Y aparte, pues en contra veo que una de las contras es que no se puede hacer tethering, ¿vale? Porque yo también lo había cogido en principio con la idea de hacer tethering con mis tablets. Tengo varias tablets de varias marcas y no puedo hacer tethering, ¿vale? Y luego otra de las contras es que, en fin, las llamadas y todo eso, pues tienes que hacer las mensajes, tienes que hacerlas a través de la aplicación específica. Pero bueno, también, por ejemplo, puedes hacer llamadas a través de WhatsApp, ¿vale? Que yo creo que incluso en muchas circunstancias se hacen las llamadas de mejor calidad con WhatsApp que con la propia aplicación específica de Freedom Pop. Y luego, pues nada, hace 15 días estuve en un viaje de una semana por la zona de Bruselas, Holanda, y decirte que en cuanto bajé del aeropuerto, él llevaba mi móvil secundario y él solito se conectó a la red específica de allí de que usa Freedom Pop, sin yo hacer nada, sin cambiarle APN ni nada, se buscó su red y pude tener datos y llamadas durante todo el viaje, y lo cual fue una auténtica gozada, porque vamos, que ibas a algún monumento o lo que sea, pues hacías la foto, pues la subías a un grupo o lo que sea, la enviabas por WhatsApp, y como si estuvieras aquí en España, ¿vale? Eso es otra de las ventajas que veo, que tiene el roaming, es gratuito y la verdad que funciona bastante bien. Es más, funciona los datos y la llamada, la calidad es mucho mejor en Bruselas y en Holanda, me fue muchísimo mejor que en España. Por lo tanto, espero que Fidopon mejore y llegue a la misma calidad que tuve en Bruselas y tuve en Ámsterdam, ¿vale? Es la ilusión que tengo. Por lo demás, pues de momento es un servicio que está un poco en pañales y bueno, esperemos que vaya mejorando, ¿de acuerdo? Venga, con beso, un abrazo y muchas gracias. Pues esta es la experiencia del amigo David, que nos la comparte muy amablemente y gracias, David, por tu tiempo y por contarnos tu experiencia y además por contarnos tu experiencia en roaming. Me llevo muchas cosas, muchas conclusiones de tu experiencia. Una de ellas es algo que yo también puedo corroborar y es que los datos funcionan muy bien. Es decir, Freedom Pop tiene un buen servicio de datos hasta la fecha y salvando los episodios anteriores. Número 2, que Freedom Pop para llamadas es una castaña, porque la aplicación de llamadas de Freedom Pop no es lo mejor. Yo la he probado y funciona más o menos bien, pero aplicaciones como WhatsApp, de la que voy a hablaros ahora, porque esta tarde he publicado una entrada en Vidas en Red hablando de WhatsApp y de mi experiencia en WhatsApp, que voy a comentaros ahora. Pues WhatsApp va a ofrecer mejor calidad, pero oye, si tienes una buena calidad de datos porque te estás conectando a la red de Movistar o de Yoigo con buena cobertura, pues vas a poder hacer las llamadas. Lo dice Juan Maki, oye, si tienes 4G vas a gastar más. ¿Por qué? Porque si el caño del grifo es más gordo, pues sale más agua en menos minutos. Mientras que usas 3G o H+, HSDPA, pues vas a gastar menos datos, o mejor dicho, vas a hacer un uso más eficiente de los datos, que es por donde Juanma va en este momento. Pues me vais a permitir un minuto de pausa o menos. Voy a por algo de líquido, líquido energizante, y voy a hablaros de WhatsApp y de algunas profecías de Conversodamus, algunas bastante descabelladas, pero que una vez más. Pues como en todas las locuras de Conversodamus, pues siempre hay un sustrato de verdad que nos hace pensar seriamente en que el profeta loco no va tan desencaminado. Vuelvo en menos de un minuto. Bueno, pues tenemos una un momento de quizás cambio de paradigma, quizás un momento de cambio de modelo de negocio, quizás. Y es de lo que os quiero hablar. Quiero hablaros de WhatsApp como el último clavo en la tumba de los operadores de voz. Bueno, evidentemente ya no quedan operadores de voz solamente. Todos dan todos los servicios que puedan proporcionar, voz y datos. Pero lo que sí que está muerto es el servicio GSM de voz tradicional. Es el servicio que cada vez lo usan menos, no solo los geeks, sino los no geeks. Saludos a Javi Palma, a George Geek. Salud y respeto a todos ellos y a los que se van sumando. Pues mirad, voy a hablaros de dos personas cercanas, de dos personas que no son geeks y de dos personas que hacen un uso bastante importante del teléfono móvil. Conver Wife, mi esposa, pues una persona que no era nada geek, pero que ahora hace un uso bastante intensivo de la tecnología. No en plan lúdico, aunque sí en plan lúdico, lee libros y ve series. No le gusta la tecnología por sí misma, pero sí hace un uso bastante práctico de ella. Toma notas y se comunica por WhatsApp. A ella nunca le ha gustado hablar mucho por teléfono. Ella tiene una tarifa de datos de Pepephone que yo le he ampliado sin su consentimiento y ahora tiene 2,5 gigas que no gasta porque su consumo aproximado de datos es de 1 giga al mes. 1 giga y a veces 1,5 gigas. No mucho más. Llamadas. Pues yo no sé si llega a los 20 minutos. Bueno, no, a los 20 minutos. No sé si llega. Hay meses que no hace ninguna llamada. Y hay meses que hace 10 minutos de llamadas, 15 minutos. ¿Ha tenido alguna llamada? Sí. Casi todo, pues, WhatsApp. Texto, ¿eh? Ni siquiera llamadas de WhatsApp. Pero luego hay otro caso. Es el caso de Convermother. Convermother es mi santa madre. Que ya está en España. Que tiene un Moto G de primera generación o de segunda generación, si no me equivoco. Quizá el de segunda generación, que qué bonito teléfono, qué bien va, qué fluido, qué bien va todo. Y ella tiene también Pepephone, al igual que mi esposa. O sea, yo le recomiendo a todo el mundo Pepephone. Luego yo no uso Pepephone porque, claro, yo consumo muchos datos. ¿Y qué uso hace mi madre de su smartphone, su Moto G de segunda generación? Pues ella usa mucho Skype y ella usa mucho WhatsApp. Sobre todo WhatsApp. Porque ella tiene una tarifa de datos de 1 giga. Yo le cogí la tarifa más básica que había. Y tiene las llamadas a 0 céntimos, pero sí paga el establecimiento de llamada. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que ella, pues intentando economizar gastos, pues llama tan poco como puede. Para eso ha descubierto que WhatsApp funciona bastante bien. Y yo a veces pensaba, ¿qué cosa, no? Pues me llama por WhatsApp mi madre. Pues se ve que no se ha dado cuenta y me ha hecho una llamada sin querer por WhatsApp, cosa que le ocurre a muchísima gente. Que le están llamando, que usan WhatsApp porque no saben, no diferencian el teléfono de WhatsApp. Ellos ven el icono de un teléfono y dicen, pues esto es para llamar, para llamar. Pero es que funciona bien. Y ahora viene lo más interesante. Mi madre también tiene el ADSL de Pepephone, que mira tú por dónde va realmente mal en la zona en la que está. El ADSL es una tecnología muy irregular. Y ella tiene 2 megas. Es muy, muy poco. Estoy intentando cambiarle de canal, intentar que funcione de otra manera, pero bueno, va. Tampoco he tenido mucho tiempo. Tenía muchas cosas que solucionarle en el iPad, etcétera. 2 megas. Que por cierto, 2 megas han dado este fin de semana para ver Netflix. Sí, para ver Netflix tranquilamente. y para hacer videollamadas de FaceTime y de WhatsApp. Cómodamente. A veces hay un poquito de retardo cuando llamamos a una hermana que vive en Australia. Pues hay un poquito de retardo. Pero funcionan. ¿Y eso qué nos hace pensar? Pues que mi madre, en su mentalidad práctica, piensa: ¿qué necesidad tengo yo de gastarme 15 o 20 céntimos del establecimiento de llamada, que creo que al final son 20 y tantos céntimos, cuando esto es gratis? Y razón tiene. Mi madre es la candidata perfecta para usar Freedom Pop. ¿Por qué? Porque ella no quiere llamar por teléfono, ella quiere llamar por WhatsApp. Es una buena opción. A ella le vendría de lujo tener su tarjeta SIM de Freedom Pop, no pagar ni un solo céntimo, que nada más que con el tema de amigos, que el tema de amigos me imagino que se acabará en algún momento, porque que te den 700 megas gratis simplemente metiéndote en un grupo de Telegram donde todos nos damos de alta unos a otros, pues me parece, cuando menos, muy beneficioso para el usuario y no tan beneficioso para el operador. Esto es España. Aquí hay amigos que me están diciendo: mira, yo trabajo con Freedom Pop, tengo 4 tarjetas SIM. Lo combino con una app móvil para llamar por GSM. Son llamadas GSM a 3 céntimos el minuto y puedes pagar por PayPal. Te invito a que lo pruebes. Si te animas, te mando la invitación y creo que te dan 1 euro de saldo para probarlo. Y mucha otra gente me ha dicho: oye, yo tengo 2 tarjetas SIM. El mismo David, que os he dejado el audio, va con 2 tarjetas SIM. Creo que era Geray, que también os puse un audio, va con 2 tarjetas SIM. Un chico que por la razón que sea no se quiere gastar el dinero en telefonía móvil y va con 2 tarjetas SIM. 700 más 700, 1,4 gigas. Gratis. Me parece, pues, bastante interesante. Más que interesante, suficientemente interesante. Pues amigos, es el momento de que podáis compartir en el audio, en el canal de Spreaker, podéis compartir vuestras experiencias, podéis mandarme un audio correo a vidasenred@gmail.com o a la isla de Vidas en Red. Todas vuestras participaciones serán bienvenidas y entrarán en este directo nocturno. Bueno, pues me mandan una pregunta por Twitter, DJ Ghost, de arroba DJ Ghost Spain, me pregunta por Twitter qué aplicación uso para escribir. Y la verdad es que si tuviera que deciros, uso los procesadores de texto clásicos, Word. Uso muchísimo, pero muchísimo, Google Drive. Lo uso mucho porque me permite una función que tienen pocos, como es la continuidad. Es decir, estás trabajando online, pasas a la aplicación, pasas a otro ordenador y vas de uno a otro. Ulises, que es la aplicación que he utilizado para escribir el último audio relato, la uso menos, pero debería de usarla más. Y hay una aplicación libre, bueno, mejor dicho, gratuita, que uso para escribir en Windows, que se me acaba de olvidar el nombre, pero que es una aplicación tipo Ulises, pero gratuita. Voy a buscarla y os la digo. La música que suena es la misma que sonaba en el audio relato de la banda sonora de Vangelis. Pues mira, esta es una aplicación para Windows que os quiero recomendar y es ideal para aquellos que escribís. Hay una cosa que cuando escribes relatos, pues no usas solo un documento, es decir, tienes varios documentos abiertos. Por ejemplo, bueno, yo aquí estoy dando lecciones, pero yo no soy ejemplo de nada, porque soy un aficionadillo que tiene una página web, o sea, hasta ahí. Yo tengo un documento donde tengo el relato, pero me gusta tener otro documento donde tenga los personajes y otro documento donde tenga el boceto de la historia. Lo que quiero que pase, sobre todo cuando es una historia más o menos larguita. Historias de 13.000 páginas, de 13.000 palabras, 30.000 palabras, que ya para mí son historias larguitas. Y tengo algún relato por ahí. Ya sabéis que mis relatos los tenéis en faccionrebelde.com. Bueno, pues esta aplicación se llama RDraft. O lo deletreo, Roma, Dinamarca, Roma, Alemania, Francia, Tarragona, RDraft. Y esta es la aplicación, meterlo en Google. Y la aplicación lo que está es, creo que está sin actualizar. Vamos, a lo mejor ya está actualizada. A ver, RDraft. Lo recomienda Arturo Goga, Draft. El nombre es Draft, tal cual, ¿eh? Draft. A ver si tengo aquí... O si es la misma que yo recomiendo. No, no es la misma porque lo que están hablando es de un procesador de texto online. Y yo la que recomiendo es RDraft. RDraft. Bueno, no tengo el enlace aquí, pero podéis buscarlo fácilmente. Sí es cierto que está antigüita la aplicación, pero es un... De hecho, ni siquiera se instala, es un ejecutable, es un .exe. A alguno le dará miedo y dirá, ostras, virus. No, no, tranquilos, que no hay peligro. Bueno, hay un amigo, bueno, un buen amigo del canal, un muy buen amigo del canal, que es el señor Ángel, no vamos a dar su apellido, que nos manda un audio correo en movilidad, está saliendo del laburo, y no lo he oído, pero nuestro amigo Ángel dice así, el amigo Ángel, desde el canal de Telegram de la isla de Vidas en Red. Buenas noches a todos los oyentes. Pues quisiera dar un poco pues, mi vista y experiencia trabajando para una empresa como Vodafone. Estoy en el soporte técnico pues, para DSL, fibra y telefonía. Suscribo plenamente pues, lo que se está comentando en este directo, en el cual ya la gente pues, no realiza llamadas. prácticamente el 98% de todas las llamadas que recibimos en soporte es referente pues a la conexión de internet, a que no le va el WhatsApp, no le va cualquier otro tipo de servicio. De llamadas es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Prácticamente a día de hoy la gente pues lo tiene pues para recibir para ofertas de trabajo, para temas de paquetería, etcétera, etcétera. Pero realiza llamadas la mayoría pues utiliza el tráfico web, ¿no? A través de aplicaciones VoIP. Espero pues que sea de ayuda este pequeño mensaje que os he enviado. Pues muchísimas gracias, Ángel. Alguien que sabe de lo que habla desde dentro y que es curioso, ¿no? Mirad, hace poco lo comenté, me puse en contacto con mi operador es Ono Vodafone, para hacer una portabilidad de mi línea de Yoigo, con la que he estado muy satisfecho mucho tiempo, a Vodafone, porque Vodafone ofrece, pues ya por fin ofrece 20 gigas. Y repasando un poco los servicios que tengo, pues a mí Ono Vodafone me da desde mi línea de teléfono fijo llamadas a fijos y a móviles, incluidas en el precio, sin pagar más. Entonces, en un momento dado, pues cuando di de baja la línea que tenía para dar de alta otra nueva, me preguntaba la persona que me atendía, ¿utiliza usted el teléfono fijo? Y le decía, mire, señorita, la verdad es que no. Y como dice mi mujer, y tiene razón, el teléfono fijo para lo único que sirve es para que te molesten. De verdad, yo tengo, bueno, conozco al propietario de banda ancha, del portal banda ancha, del foro, y él me dice, mira, yo tengo el ADSL en casa, cuando era la época del ADSL, y tengo el teléfono, pero no, ni siquiera lo he conectado a la Rosetta, porque usamos en casa los móviles para comunicarnos entre nosotros. Y ahora que tenemos tarifas planas por doquier y que son los mismos operadores los que nos están dando voz sobre IP, porque estas llamadas que nos dan los operadores están enrutadas por internet, por eso nos pueden ofrecer esos precios. Con el ancho de banda que tienen, pues lo pueden hacer y pueden competir en mejores condiciones. Y da pena, ¿no? Da pena, pero es que la verdad es que ya no uso el teléfono fijo. Yo me acuerdo cuando hubo una época en la que contrataba bonos de Telefónica antes de que fuera a Movistar y tenía Telefónica en casa, como todo el mundo tenía Telefónica. Y tenía Telefónica y tenía bonos porque mi familia estaba en Granada, estaba en Sevilla y todas las semanas por lo menos una llamada caía. Pero claro, las llamadas eran muy caras. No sé si os acordáis cuando te tarificaban las llamadas en función de si eran llamadas locales, provinciales o interprovinciales. Yo vivo en Madrid, pues no es lo mismo llamar a Madrid que a la Comunidad de Madrid, a la provincia, o llamar a otras provincias. Y eran muy caras. Se llamaban conferencias. Yo voy a poner una conferencia. Uf. Y era en esa época, era cuando los padres te decían, niño, corta ya, que el teléfono es para dar un recado. Bueno, acaba de entrar como una aparición, como una especie de chiringuitofanía, no epifanía, sino chiringuitofanía, el señor Chiringuito Digital, que pregunta, ¿de qué va la conversación? Llevo 25 días sin podcast. Deja desde el 2.0 un mes y es como ir a otro planeta y volver 100 años después. Bueno, ya se ha puesto al corriente, ya ha visto que estamos hablando de teléfonos y demás. Pues sí, las cosas han cambiado bastante. Este fin de semana estuve con mis tíos, estuve con familia, y la conversación derivó sobre la tecnología. Mira tú qué cosas. Fíjate tú qué cosas. Y mis tíos, que peinan canas, que en algunos casos superan los 70 años, me hablaban de lo que era la telefonía, pero la telefonía con operadora y con tiempos de espera. Operadora, póngame una conferencia con tal ciudad. Y le decía a la operadora, pues tiene un tiempo de espera de 30 minutos. Porque te tenías que poner en la cola para que te dieran líneas, porque el número de líneas es limitadas. Ahora no. Ahora no. Y lo que estaba hablando, lo que estaba hablando con el tema de WhatsApp, que es el un poco el tema de hoy, de llamadas por WhatsApp y la experiencia de mi madre, es que el fenómeno llamadas por WhatsApp no es un fenómeno que se produce en geeks. No. Es un fenómeno que se produce en no geeks. En personas que los ves por la calle y cogen el móvil como si fuera una tostada que se están comiendo, pero lo que están haciendo es hablar con el móvil. Están dejando notas de audio por WhatsApp. Si esta gente conociera Voxer... O el día que WhatsApp implemente el PTT, el Push to Talk, que tiene Voxer de manera magnífica. Tiene de manera magnífica implementada. A mí me da mucha pena que un servicio tan maravilloso, aunque le tengo mi manía a Facebook, pero Facebook tiene un servicio de voz sobre IP muy superior al de WhatsApp. Voxer es otra aplicación de mensajería. Pero su fuerte es la voz. Pues Facebook tiene un servicio de llamadas y videollamadas realmente bueno, Fluido, bueno, se ve que nadie lo usa y va demasiado. Y WhatsApp, pues tiene sus momentos. Yo diría que a lo mejor en WhatsApp, pues no sé, a lo mejor 8 de cada 10 llamadas son muy buenas. Yo no sé, Chiringuito Digital, que está aquí en el canal con nosotros, nos podría contar un poco su experiencia en voz sobre IP en Chile. Es decir, el éxito de WhatsApp en España es la hegemonía. En España, WhatsApp es el rey. Y lo decía en el post de esta tarde. Aquí en España, ¿alguien se compra un smartphone? Que hoy en día, si te compras un teléfono, lo que te compras es un smartphone, no te compras un Nokia antiguo. Y lo primero que le instalas es WhatsApp. En España te encuentras la furgoneta de un electricista y pone fulanito de tal, electricista, teléfono y WhatsApp, tal. Y muchas veces es muy gracioso, te ponen el icono del WhatsApp. Te ponen el icono del WhatsApp. Dice Chiringuito Digital, Facebook es de las pocas plataformas que van a sobrevivir. Lo tiene todo. Pues sí. Lo tiene todo. Y bueno, os decía que tenemos hoy con nosotros al señor Conversodamus, que tiene tres profecías. Tres. Ni una ni dos, sino tres profecías que va a compartir y que está encantado de compartir con todos vosotros. Y dice así el señor Conversodamus. Profecía número uno. Si Freedom Pop ha sido el primer operador en ofrecer datos, pero no voz. Si Freedom Pop ha sido el primer operador en ofrecer datos, pero no voz, en el segundo semestre del 2017, Twenty ofrecerá los 2 gigas por 7 euros, solo datos. Le seguirá Más Móvil ofreciendo 3 gigas por 7 euros, sin voz, solo datos. Profecía número 2. Orange lanzará el servicio de datos universal, una conexión mixta residencial y 4G, con 100 gigas a compartir. El servicio incluye una conexión de fibra óptica y 3 líneas 4G por 30 euros. Una oferta realmente buena para toda la familia. Un servicio mixto, es decir, fibra óptica en casa y 3 líneas 4G con 100 gigas a compartir. Entre todos, ¿eh? entre la fibra óptica y todo. 30 euros. No está mal, ¿verdad? Profecía número 3. Atentos a la profecía número 3, porque esta es gorda, ¿eh? Aquí se está mojando. Aquí está saliendo un nuevo operador. Y dice así. Profecía número 3. Un nuevo OMV llegado de tierras lejanas. El operador británico Three ofrecerá un servicio de datos que incluye roaming, tarifa de internet 4G ilimitada, con cláusula de reglas de uso razonable, es decir, 20 gigas por mes, y que no vean que usas el servicio para descargar torrents. Y todo ello por el precio de 14,99 al mes. Tarifa de datos ilimitada. Con roaming. Por 14,99, Rupert. Sin llamadas, ¿eh? Sin llamadas. Pero vamos a animarnos, vamos a animarnos y vamos a lanzar una profecía para América Latina. Una profecía para Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú. No para Brasil. Y vamos a dar el precio en dólares. Para el primeros del año 2018, ahí está Chile también, ¿eh? 2 gigas. 2 gigas con roaming por $4. Ha dicho Conversodamus. Venezuela no. Venezuela no está en la profecía. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness 10 hours away. All those moments. Time like tears. Como dice la letra de esta canción, como lágrimas en la lluvia, así se acaba la tiranía de los datos. Y mirad, esto es muy sencillo, lo hemos dicho antes y lo hemos dicho ahora. Señor Lazarus, bienvenidos. Bienvenido todos. No se trata de que los operadores sean buenos o que deseen ser competitivos. No se trata de eso. Se trata de que quieren que estés en Internet porque en Internet es donde se compra y se vende. Yo antes apenas pedía comida a domicilio. Pedía comida al chino o a la pizzería. Hoy en día pido comida con Deliveroo, con Just Eat. Yo apenas compraba por Internet. porque los gastos de envío eran caros, porque esperabas mucho. Hoy en día, casi todas las semanas, me llega algo que he comprado por internet. Mañana me llega un método musical que me pidió mi mujer. Y la tarjeta SIM de la portabilidad, que a ver si esta semana hago la portabilidad. Esto es lo que hay. Este es, amigos, el mundo que nos espera. Pero tengo más cosas para hablar con vosotros. Tengo muchas más cosas que comentaros. Porque esta tarde estaba tan tranquilo de un viaje, contento de ver a la familia. Y como estoy bastante apartado del mundo de la tecnología, pues leo una noticia que todo el mundo sabía, por lo menos todos los bloggers de tecnología. Yo ya casi que ni me considero un blogger de tecnología, y por supuesto no me considero un podcaster de tecnología. Soy un podcaster que a veces habla de tecnología, a veces, pero casi que me gusta más hablar de ciencia ficción que de tecnología. Pues leí la noticia de que la semana que viene Samsung va a presentar sus nuevos productos. Y aunque algunos me consideran un fanboy de Apple, porque tengo productos de Apple, porque hablo bien y porque reconozco pues la superioridad de los productos de Apple en muchos aspectos, ¿eh? Pues Samsung, hay que reconocerle también que a nivel de innovación, lo peta, lo supera, lo sobrevuela y es mucho más valiente que Apple y que todos los demás de aquí a Pekín. Pero mucho más. Pero muchísimo más. Porque Apple tiene miedito, tiene miedo, y Apple no prefiere innovar. Apple prefiere mejorar lo que otros presentan. Esa es la historia. Y como decía un profesor que yo tenía, la historia no se repite, la historia es la misma. Apple cogió de Xerox una idea y la mejoró. Apple cogió un sistema de ventanas, cogió una cosa que se llamaba ratón y lo mejoró. Y ahora tenemos una cosa que se llama realidad virtual, RV y RA, realidad aumentada. Y el futuro está ahí. El año pasado, el que os habla, se rascó el bolsillo y se gastó una pasta en el Samsung Galaxy S7. Un teléfono que es muy superior en algunos aspectos, en algunos, al iPhone 7 Plus. Yo antes hablaba del iPhone 6S. No. Al iPhone 7 Plus. La cámara frontal y trasera, las dos, es muy superior a la del iPhone 7 Plus. No superior, muy superior. Pero bastante. La gente me lo decía en los Periscope. Oye, ¿qué móvil es ese? ¿Es el iPhone? No, es el Galaxy. La pantalla del S7 es muy superior a la del iPhone 7 Plus. Yo no he visto una cosa igual. No he visto una cosa igual. Y la realidad virtual, pues voy a beber y os voy a decir lo que pienso de la realidad virtual. El año pasado me hice con el pack de gafas de realidad virtual del Samsung y el S7. Y lo que yo vi y lo que yo experimenté, pues algún día pasará la historia y algún día, igual que yo puedo decir hoy: yo tuve un Spectrum. Bueno, mis hermanos y yo. Yo tuve un Pentium MMX. Yo me conecté a internet cuando empezaron a llegar las conexiones de internet a casa. Yo tuve de los primeros smartphones cuando empezaron a ponerse a precios razonables. Y hoy día puedo decir, yo tuve unas gafas, un visor de realidad virtual de Samsung. Y cuando cayó en mis manos el S7 y el visor de realidad virtual de Samsung, lo primero que quise hacer, os parecerá raro, pero fue lo primero que quise hacer, es que lo probara mi mujer. Y que una persona más equilibrada que yo, más desapasionada que yo, al menos con el tema de la tecnología, me dijera qué le parecía aquello. Porque a mí el tema de la realidad virtual me parece impresionante, cómo lo ha hecho Samsung. El entorno inmersivo, creo que grabé un podcast que decía, esto lo va a cambiar todo. Y es cierto, lo va a cambiar todo. Me duró poco tiempo. Sí, es cierto, porque yo no iba a ir con dos smartphones. Me hago viejo y me doy cuenta que a mí el smartphone que me gusta es el iPhone. Punto. ¿Es mejor? ¿Es peor? Quizá no es mejor. O sea, en esa discusión no me vais a meter. Me da igual. Es el que me gusta a mí. Y si me lo puedo permitir, pues me lo pagaré. Y si no me lo puedo permitir, pues Android también me gusta mucho. Pero es que ahora, un año después, Samsung va a sacar dos dispositivos junto con el S8. Va a sacar un nuevo visor de realidad virtual con dos mandos y va a sacar un dock que te permite convertir tu smartphone en un PC. Y esto se merece otro tipo de canción. Voy a poner algo de Vangelis, más animadito. Creo que es el martes. Bueno, el día 29, la semana que viene. Samsung decide sacar sus dispositivos. Si te los vas a comprar, ve rascándote 1.200 pavos. Si quieres el lote completo, 1.200 pavos. Un buen dinero. O sea, lo que es un sueldo ya de alguien que cobra un sueldo decente. Bueno, más que decente. Superior a la media. Por un smartphone caro, un smartphone que va a superar los 800 euros, que es mucho dinero, pero mucho dinero. Un visor de realidad virtual que va a rondar, pues no sé si son los 140 euros, estaban hablando por ahí. Y lo que no me convence tanto es el dock que te va a permitir transformar tu Samsung S8 en un PC. Porque me surgen varias preguntas. Esto simplemente va a ser como cuando conectas un adaptador HDMI a tu smartphone y lo pones en tu monitor y al final lo que se ve es todo grande. ¿O va a ser como Remix OS? Porque si va a ser como Remix OS, ahí le está echando la pata a Microsoft. Si va a ser como Remix OS, o va a ser como lo que algún día Apple sacará, algún día. Ay, amigo. No hace falta ser Conversodamus para hablaros del calendario de los eventos que van a ocurrir en breve. Y dejadme que me ponga prepotente y chauvinista, porque esto no lo va a contar ningún podcast. No hay ningún podcast que os va a contar lo que os voy a contar hoy. Pero esto es lo que va a pasar. Primero va a llegar la realidad virtual. Bueno, ya ha llegado la realidad virtual, ya existe. La realidad virtual es una realidad. Tú puedes ponerte un visor de Samsung, la Samsung Gear VR, VR, y sentarte en lo que es un cine con un pantallón gigantesco y ver tus películas de Netflix o tus juegos. Impresionante. O una aplicación donde puedes ver las distintas galaxias, moverte, ver constelaciones, estrellas, etc. Y eso ya está conseguido. Eso ya lo sacó Samsung el año pasado. Lo que va a hacer Samsung en la semana que viene va a ser algo muy superior. Porque resulta que el S8 en los benchmark está dando unos resultados en estas falsas filtraciones, porque son falsas filtraciones, son filtraciones que ha hecho Samsung para calentar la opinión pública antes de que se presente oficialmente el smartphone. Y el rendimiento del S8 es una barbaridad. Hay dos tipos de test que le llaman monohilo y multihilo. Si es un test de rendimiento de un procesador o es un test de rendimiento multicore. Y en los dos test, el Samsung S8 supera al iPhone 7 Plus. ¿Para qué tanto rendimiento? Realmente ya no lo necesitamos. Mirad, yo tengo, en mi uso diario de smartphone, yo tengo un BQ Aquaris modesto, un teléfono que en su momento costó menos de 200 euros, y ese teléfono lo hace todo, pero todo. Con un procesador Snapdragon de los baratos, los 600 y pico, 400 y pico. Y lo hace todo. ¿Para qué queremos más rendimiento en un smartphone? La respuesta es muy sencilla y Samsung te la da. Para realidad virtual, amigos. Para aplicaciones de realidad virtual, número uno. Número dos, para aplicaciones de escritorio. Para que algún día tu PC deje de existir. Y tú en tu bolsillo lleves solo una cosa, tu smartphone. Y en tu maletín lleves un cable para conectarlo al monitor de la oficina o de casa. Nada más. Fase 1, realidad virtual. Que ya está en marcha y que Samsung está mejorando. Mientras los cobardes de los otros operadores están observando e intentando mejorar. Pero Samsung tiene pasta de sobra. Fase 2, realidad aumentada. Apple ya está trabajando en esto y Tim Cook en algunos eventos en Asia ya ha ido diciendo por ahí, la realidad aumentada es una barbaridad. Es una cosa alucinante. Para aquellos que no sepáis qué es la realidad aumentada no es ni más ni menos que imágenes digitales que se superponen a lo que tú ves de verdad. Es decir, tú estás viendo una mesa vacía, como apareció en la demo de Microsoft. Una mesa vacía. Y ahora sobre esa mesa vacía, las gafas de realidad aumentada, como las Google Glasses, lo que proyectan va a ser pues un castillo de Minecraft. O tú vas a estar conduciendo y vas a ver notificaciones que te están llegando de WhatsApp. Y eso lo va a cambiar todos. Amigos, los smartphones ya son historia. Si tuviera que daros un mensaje, y intento no dar consejos, pero es inevitable dar consejos. Todos damos consejos. Pero si me permitís usar este pequeño altavoz que es Vidas en Red y este podcast, mi consejo para el 99% de usuarios de tecnología: no os gastéis más de 200 euros en un smartphone. No vale la pena. No vale la pena. ¿Para qué? ¿Qué haces con tu smartphone? ¿Editas vídeo? Yo edito vídeo con un BQ Aquaris X5 de hace un año y pico. Yo edito vídeo. No vale la pena. Pero la realidad virtual sí que vale la pena. Y ahí es donde vamos a ver cosas chulas. Y ahí es donde vamos a ver algo que Rupert y yo hemos hablado en muchas ocasiones. Y es que al final la ciencia ficción se transforma en una forma literaria de anticipar la realidad. Si os metéis en DeviantArt, que es una página donde los artistas gráficos digitales comparten sus creaciones, veréis una gran cantidad de ilustraciones dedicadas al cyberpunk. Y hay una ilustración que me afecta, que cuando la veo pienso: esto es así, esto va a ser así. Y es un tío que está en camiseta, sin camiseta, solo con un pantalón del chándal, en una habitación sin muebles, sentado en el suelo, en una habitación cochambrosa, sucia, sin amueblar, cutre, y que está con unas gafas de realidad virtual, babeando, y no necesita más. Para el espectador, para los que estamos viendo esa ilustración, estamos viendo a un tío pues que está en la miseria, que es que está semidesnudo y como una rata tirado en la esquina de un cuarto cochambroso. Pero, amigo, ¿cuál es la realidad que ese tipo tiene en su cabeza? Ese tipo puede estar en un palacio. Ese tipo puede estar viendo la ópera al lado de los duques de Cambridge y los reyes de Suecia al otro lado. Esa es la realidad. Una realidad en la que, según la realidad aumentada, tú no vas a necesitar pintar el color de las paredes de tu casa. Esto es la Matrix. Si pensábamos que la Matrix, ya estábamos viviendo en una Matrix, en una ilusión, la realidad aumentada va a escenificar delante de nuestros ojos una Matrix alienante total. ¡Total! ¿Y esto es malo o es bueno? Pues como siempre, ni es malo ni es bueno. Ni es malo ni es bueno. Simplemente, para algunos, va a ser la nueva droga, va a ser el soma. ¿Habéis leído Un mundo feliz? Leed ciencia ficción. Si queréis entender el presente y el futuro, leed ciencia ficción. Soma. La droga que mantiene a las masas alienadas. Cuando la población esté sumida en la pobreza, una buena forma de mantener a la población ensimismada y feliz va a ser regalar gafas de realidad aumentada para todos. Que tú eres pobre, que vives en un barrio asqueroso, que vives en una casa con humedad, tu mujer está cabreada contigo porque no le gusta el piso donde está, ponle a tu esposa unas gafas de realidad aumentada y verás cómo ese mugriento patio lleno de basura se transforma en un jardín victoriano. Realidad virtual. La droga para los pobres. Y tú te sentarás en tu porche sobre tu mecedora desvencijada, hecha polvo, descalzo o con tus alpargatas asquerosas, pero te creerás que estás en el porche del palacio de Windsor. Quizá, como dice Rupert, te pondrán las gafas nada más nacer. Y los políticos te dirán: mira el mundo que hemos construido para ti, pequeño idiota, idiota votante, borrego. ¿No es un mundo maravilloso? Nosotros te vamos a proporcionar gratuitamente las dos únicas cosas que necesitas, que son conexión ilimitada a internet y gafas de realidad virtual para que pongamos la realidad que tú quieres ver. Alienación, control, manipulación. Y dice Chiringuito Digital, y luego te las insertarán quirúrgicamente. A ver, a alguno, a lo mejor os parece una locura lo que estoy diciendo. Se le ha ido la olla con Verso una vez más. No. Si esto ya está pasando ahora. Ya está pasando ahora. Mira, ¿cuál es tu realidad? Tú ahora mismo estás, que tu cuñado está en paro, que a tu mujer la han echado por segunda vez de un contrato basura de 15 días pagándole una miseria, que tienes a tu hijo de 24 años que todavía no tiene un trabajo y que cobra más en el paro que con los mini jobs, con los contratitos de hora que le hacen en el Media Market. Y que tú eres un mileurista y de ti están viviendo toda tu familia, tus hijos, que ya tenían que haberse casado, pero que no se pueden casar porque en España no hay mercado laboral. El otro día lo escuchaba en la radio a alguien: en España no hay mercado laboral, no hay oferta de trabajo. Lo que hay es que tu primo conoce a alguien y lo metes, o que encontraste trabajo porque resulta que tu vecino te dijo que no sé qué y te metió. Pero eso no es mercado laboral. Eso es que al final encuentras trabajo por medio de tus contactos. Si no tienes contactos, acabas en la calle durmiendo con un montón de periódicos en una estación de autobús, que además la han diseñado para que no pueda dormir nadie en una estación de autobús, por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid. Y en medio de la situación que tenemos en España, donde no hay trabajo, donde los jóvenes tienen un índice de desempleo superior al 80 y al 90%, donde la gente no se puede casar, donde los chavales están compartiendo piso porque nunca van a tener acceso a la vivienda, nunca, nunca. Porque si el alquiler vale 700 euros en Madrid, el alquiler de una vivienda decente, los chavales con su sueldo de 800, 700 euros no se lo pueden permitir. Tienen que compartir piso. Y en medio de esta situación, ¿cuál es la Matrix? Pues la Matrix es Mariano Rajoy en la televisión diciendo que hemos crecido por encima de las expectativas del Banco Central Europeo. Que España va bien, ha ido bien y el año que viene va a ir mejor. Que el desempleo se ha reducido a niveles anteriores a la crisis. Y esa mentira, esa pantalla, esa realidad aumentada es lo que están pintando en tu retina para que te lo creas. Esa es la maldita realidad. La realidad ficticia que te pintan los políticos. Y tú ves la tele, pero luego miras a tu mujer que lleva en paro un montón de tiempo. Tú ves la tele con unos resultados, imágenes de las playas llenas de gente y las bolsas animadas, y sube el IBEX y sube el desempleo y aumenta el turismo, y tú ves tu barrio y tu vecino te cuenta que su hijo se ha tenido que ir a Inglaterra a trabajar de camarero, y dices tú, ¿pero qué pasa con la televisión? Bueno, pues esa es la Matrix. Así que cuando llegue la realidad aumentada, no va a ser una herramienta para la divulgación, el conocimiento, para abrir nuevos caminos en el mundo educativo, no. La realidad aumentada va a ser una herramienta para pintar lo que los políticos quieren que tú veas y hacerlo barato. Pues amigos, todo esto lo decía por lo que Samsung va a presentar el año que viene. Y me da rabia porque cuando veo a Apple y sus anuncios, constato la evidencia de que Apple va entre 4 y 5 años detrás de Samsung. Bueno, mientras tanto en España, pues no os preocupéis porque los lobbies seguirán haciendo de las suyas y las minorías seguirán implantando sus tiranías de pensamiento único entre todos nosotros. Así que, aunque estés cobrando menos de 700 euros, amigo, España va bien. Y el Cyberpunk cumple sus premisas: alta tecnología y bajo nivel de vida. Un homenaje al señor Iker Jiménez. ¡Qué grande! Esto que escucháis es una playlist de Cuarto Milenio basada en las sintonías que el señor Iker Jiménez utiliza habitualmente en sus contenidos. Os recomiendo encarecidamente, pero muy encarecidamente, por favor, escucharlo. El señor Iker Jiménez esta semana ha sacado un podcast, y digo bien un podcast, porque Iker Jiménez ha tenido el valor de dejar la televisión y mucho dinero para irse al podcast. Eso hace que te preguntes un montón de cosas. ¿Cómo es posible un tío que está ganando dinero a manos llenas? Y no solo porque trabaje para otro, sino porque Iker tiene su propia productora. Y nadie le ha regalado nada. Y sí, como dice Lazarus, es verdad, ve fantasmas por todos lados. A veces de un tema coge y lo estira hasta más allá. Pero hay que reconocerle el mérito, no seamos envidiosos. Vamos a reconocerle el mérito que tiene. Bueno, pues Iker Jiménez hace 3 días ha sacado un podcast increíble. Por favor, escuchadlo. Es el podcast número 28 de la temporada 3 y se titula La ballena azul y los juegos de la muerte. Y en este podcast habla de algo que nadie habla, y es de los retos que los jóvenes están haciendo en internet y que están muriendo a manos llenas. Retos absurdos en los que los chavales están jugando la vida, y YouTube lo permite. Bueno, os voy a decir algunas cosas que quizás no las creáis, pero esto es cierto. En internet hay una serie de retos que los chavales están llevando a cabo y que consisten en cosas tan absurdas como prenderse fuego, es decir, impregnarse el cuerpo en combustible, en alcohol o en cualquier, o en queroseno, en cualquier líquido inflamable, en la ducha, se mete en fuego y rápidamente abre la ducha. Ese es el reto, se llama Hada de Fuego. Y alguno dirá, ¿qué estupidez es esto? Bueno, pues esta estupidez le está costando la vida a muchos chavales, que por el fenómeno de imitación, saludos Ángel, que descanses, que te lo tienes merecido. Eres un gran tío, Ángel. Quiero que lo sepas y quiero decírtelo aquí públicamente. Eres un gran tío. Eres un tío noble y que siempre estás ayudando a los demás. Y esto hay que reconocerlo. Desde aquí mi respeto, mi profundo respeto. Ojalá hubiera más ángeles en el mundo. Pues el reto del Hada de Fuego. Un reto que está en YouTube. Y yo me pregunto, ¿por qué YouTube no elimina esos vídeos? Vídeos que se transforman en virales. Y hay niñas, adolescentes, de 16 años, que se están provocando quemaduras de segundo y de primer grado y de tercer grado, quemaduras graves, y están muriendo por el reto del Hada de Fuego. Y como estos, hay otros retos. El reto de aguantar el máximo tiempo antes de que te atropelle un tren. Bueno, pues de esto habla Iker Jiménez. Lo tenéis que escuchar en iVoox, desde la aplicación de iVoox, que os animo a que os descarguéis y os instaléis la aplicación de iVoox. Es gratuita. Yo creo que tenemos... mirad, lo digo sinceramente, yo no me llevo dinero de iVoox. A lo mejor en el futuro iVoox comparta la publicidad, veremos a ver lo que hacen. Pero iVoox, a diferencia de Spreaker, y los que estáis escuchando esto, esto es porque gracias a gente que está dando su dinero para que Vidas en Red salga en directo. Pero iVoox no cuesta un duro. Es gratis alojamiento y licencias para música. Bueno, pues descargaos la aplicación de iVoox y escucharos el episodio de Iker Jiménez, La ballena azul y los juegos de la muerte. Mira, el amigo Juanjo Urillo dice: la gente es estúpida simple y llanamente. Y tienes razón, Juanjo. Tienes razón. La gente imita... O sea, ¿os acordáis cuando vuestras madres os decían: y si tus amigos se tiran por un barranco, tú también te tirarías? Bueno, pues la respuesta es sí. Sí, mamá, me tiraría por un barranco. Oye, ¿y si tus amigos se prenden fuego y luego abren el grifo de la ducha para apagarse, tú lo harías? Sí, lo están haciendo. ¿Y si tus amigos esnifan nuez moscada rayada, aunque eso te cause daños? ¿Tú lo harías? Pues sí, lo están haciendo. La gente está esnifando nuez moscada. O la gente está metiéndose no sé cuántos gramos de cocaína en directo. Se están drogando en directo. A ver cuánto cuánta cocaína eres capaz de consumir. ¿Es estupidez? Sí, sí, lo es. Bueno, más que estupidez, es necedad. Es de necios. De profunda necedad. Pero lo que me preocupa es que YouTube censure un vídeo porque sale una, sale un pecho femenino desnudo, porque a lo mejor sale una chica amamantando a su bebé y lo califican de pornografía, que hay que ser... Hay que ser estúpido. Eso sí que es estupidez. Que YouTube te censure un pecho femenino porque hay una chica que está dando de amamantar a su bebé. Y YouTube dice, uy, no, no, no. Eso son escenas de desnudez. Y va en contra del reglamento de YouTube. Qué tontería. Pero luego ponen vídeos virales donde los chicos se prenden fuego, y yo tengo un hermano que por poco murió por culpa de un estúpido juego de ese tipo. Un estúpido juego de ese tipo. Y se pasó más de un año en el hospital. Y no quiero hablar de esto porque me resulta muy doloroso. Y, perdonad, y esto lo permite YouTube. YouTube permite las escenas donde le pegan una paliza a un mendigo. Lo permite. Permite escenas de violencia donde le pegan a un niño. Permite escenas de violencia donde le pegan a una mujer. Un maltratador, un imbécil, un desalmado, un tío que tendría que estar encarcelado de por vida. Si no de por vida, una larga temporada a la sombra. Y eso lo permite YouTube. ¿Por qué lo permite YouTube? Porque a YouTube le importa un pimiento los derechos humanos o la dignidad de la persona. Solo quiere que haya visitas, al precio que sea. Y si un vídeo se transforma en viral porque a los jóvenes les gusta verlo, o si una chica con trastornos de alimentación delante de la cámara se dedica a contar cómo puedes engañar a tus padres para hacerles creer que estás comiendo y luego vomitarlo todo, y esto ocurre en YouTube, y las chicas que tienen problemas, pero problemas serios, muy serios, problemas de salud que cuestan la vida a miles de adolescentes de distintos países cada año, y se dedican a dar consejos en YouTube para no comer y cómo poder ocultar ese trastorno de alimentación a tu familia, a tus profesores, a tus tutores, y YouTube lo permite. No es una conspiración lo que estoy contando. Lo que estoy contando es una doble moral que YouTube lo está permitiendo y nadie está haciendo nada. Y yo me pregunto, en el año 2017, en esta especie de cuna de la civilización, ¿este es el internet que queremos? Dice el amigo Juanjo, esto no puede continuar así. Y Juanjo, no podría estar más de acuerdo contigo. Esto no puede continuar así. Sencillamente hay una cosa que ocurre y es que no tenemos criterio. Si es entretenido, vale. Pero es que la misma televisión nos ofrece escenas salvajes que son inmorales. y la gente se entretiene viéndolas. Telecinco se ha hecho famosa compitiendo en escenas de carnicería y de dramas ajenos. Pues claro, en esa competición YouTube supera con creces ese teatro de miserias humanas y de crímenes en streaming y de suicidios en Facebook Live y en YouTube directo que se están viendo. Y alguno dirá, bueno, aparte de lamentarte, ¿qué propuesta ofreces? Pues yo creo que la principal propuesta que podemos ofrecer, amigos, no es ni más ni menos que informarnos. Y que cuando en una conversación de cafetería o de fotocopiadora de tu empresa digan, ¿has visto este vídeo de internet? En lugar de reír las gracias, lo que hagamos sea poner un poquito de sensatez frente a un tipo de entretenimiento que no tiene nada de humano ni nada de respetuoso y que tiene unas consecuencias muy caras y muy serias y que tiene unos efectos desastrosos en la juventud y en las vidas de muchas personas. Amigos, llegamos al final de este directo, casi una hora y media de directo. Y gracias, de verdad, gracias de todo corazón a los que a lo largo de estos más de 90 minutos, casi 90 minutos de directo, me habéis acompañado en esta noche de lunes festivo en Madrid. Compartiendo ideas, compartiendo críticas, compartiendo reflexiones. Juanjo dice que se retira a descansar y el que os habla también. Vamos a prepararnos para el día de mañana y vamos a enfrentar el día de mañana con ilusión, con ganas de cambiar las cosas. Porque si no tenemos ganas de cambiar las cosas, ¿qué tipo de mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, sobrinos y generación que va a venir? Así que vale la pena ser valiente y vale la pena intentar cambiar las cosas. Vale la pena ir contracorriente y decirle a los demás lo que no quieren oír. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Gracias por acompañarme durante este tiempo. Salud y respeto para todos vosotros, amigos, y hasta pronto.